mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Que ya hoy es viernes. 9 de la mañana, 11 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le decimos a toda la gente que está con el café de la mañana. Como siempre, para aquí acompañarles hasta el mediodía con lo mejor de la música, el entretenimiento, la información, el tiempo, el horóscopo, los deportes, las noticias, absolutamente todos los hechos curiosos y el tema del día. Qué bueno tenerlos ahí, hacer parte de la familia del café de la mañana. Originamos en la 107.1, Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Directamente para Santiago de Cali, en la 96.0 está Oriente Estéreo. Allá tenemos las 3 de la mañana, 11 minutos. La diferencia entre Latinoamérica y España ahora son 6 horitas. Pronto serán 7, porque es que nos llamamos ya huele a verano. Semana Santa y agur. Se fue este año, Dios santo. Por eso, como dicen en alguna... ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! Porque el año se va a acabar. ¡Qué bueno estar ahí! Saludo especial para todos los chicos que están repartiendo las diferentes calles donde llega nuestra señal. Los taxistas que hasta nos van escuchando, que van pasando por la zona de influencia de Oriente Estéreo. ¡Qué bueno, qué rico, sabroso que están al otro lado ahí currando! Muchachos, pásenla bien, tengan mucho cuidado. La gente que está en los portales, los que reparten el pan, la prensa, los que van en el autobús, los que van en el tranvía, en sus coches, para todos un abrazo fuerte. Y obviamente la bendición del Todopoderoso para que hoy viernes terminemos esta semana como hemos empezado la misma, con alegría, con ánimo, con espíritu positivo y sobre todo con esa bendición que tú nos das para que todos los días tengamos esa ocasión de vivir un día más. Rayito de sol, qué bueno, parece que hoy va a estar buenísimo. Y vamos a saludar rápidamente a nuestros compañeros porque ya estamos con el tiempo, ya estamos con todo. Iniciamos con Nicky. Hola Nicky, buenos días. Nicky Cuervo, ¿cómo estás? Nicky Cuervo aquí saludando, profe, en vivo y en directo desde las calles de Valencia. Profe, no mentira, salí un momentico a hacer una diligencia aquí en la oficina que queda aquí al lado, pero entonces me fui por el lado del sol para que me diera un poquito de sol. Y profe, sí, está haciendo un clima chévere aquí en Valencia, profe. Pinta, acá también, acá pinta. Está bueno. Sí, no, es que ya esto está que se va, ¿no? Creo que por lo que escuché por ahí queda un amago de hielo, de frío, pero está viniendo hace días y nada que llega. Ojalá no llegue. Oiga, y prepárese. Para que pase derecho, ¿no? Sí, prepárese, don Nicky, porque yo creo que a finales de mes estaremos haciendo el programa en directo desde Valencia. Vale, profe. No problem. Eso. Profe, lo podemos hacer ahí en vivo desde la cabina de nuestros amigos de Latinos. Bueno, ahí vamos, no me preocupe. Aquí estamos. Lo podemos hacer en video, inclusive, si quiere. Ah, bueno, como sea. Tú tranqui, que yo voy tranquilo. Vale. Bueno, mañana 14 minutos. Por las calles de Vitoria está nada menos que don Jimmy, que está enfermillo, pero ahí está reportándose. Jimmy, ¿qué tal? Cada cicatriz que tenemos es la confirmación de que las heridas sanan. Las cicatrices son marcas de superación que solo los verdaderos guerreros poseen. Buenos días, queridos oyentes de la 107.1. Buenos días, soy Jimmy Company, en compañía de Freddy Cortés, Nicky Cuervo, en este programa de las mañanas, el café de la mañana. Sí, señor, le doy los buenos días a todos nuestros oyentes de la 107.1 que ya están ahí, que ya están sintonizadísimos de esta, tu emisora, Eurolatina, la más auténtica. También mandándole un mensaje bien especial a todos nuestros oyentes que en Cali, Colombia, a esta hora de la madrugada allí, se conectan por la www.radioeurolatina.com. Mi gente, Dios me los bendiga, que tengan un espectacular día. Como les decía, quédate ahí, sintonizadísimo del Café de la Mañana con Freddy Cortés, Nicky Cuervo y Jimmy Company. Más adelante venimos con más historietas, con chistes, ay Dios, y ocurrencias de la vida cotidiana. Ya sabes que andaremos por las calles de Vitoria-Gasteiz a ver a quién nos encontramos por ahí y le hacemos una mini entrevista. Freddy, que hola, tengas un buen día. Dios te bendiga. Ya, tómese un cafecito, mijo, que se ve agitado a esta hora, que por esta pachucho, mi estimado Nicky. Está pachucho el viejo. Ayer vino y dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué le pasó, hermano? ¿Está poseído? ¿Qué? Está pachucho. No, es que, afectado ahí, sí, brother. Sí, lo que pasa es que estos cambios de clima son así de bravos. ¿Sí? La gente dice, uy, bacano, claro, profe, chévere. Hay que cubrirse. Mejoró. Y usted sale a menos dos. Entonces así no se puede. No, claro, ese cambio de temperatura es rudo para el cuerpo. Que no es solamente Jimmy. Todo el mundo anda así como, vea, pote está... Profe, pero es que toca es meterse bufanda y tapaboca. Sí, sí. Ah, mire, entre otras cosas, suena curioso, ya venimos con todo esto que tenemos para desarrollar, pero suena, y prepárenme el tiempo después de esta canción de Isla Bonita. Pero llama la atención porque cuando yo me abordo el autobús, me pongo mi tapaboca. Sí. Y como ya hay la orden, claro, de que es potestativo... No ponérselo. Sí, sí. No, la gente te mira como raro. ¿Será que se está enfermo? ¡Ah, pero qué cabrones, profe! No, al contrario, porque empiezan allá... y yo dije, ¡uy! Salgo saltando de un lado para otro para evitarlos. Claro. No, yo lo utilizo. Lo utilizo más por seguridad, porque usted sabe que al final nosotros trabajamos con la voz... Y un catarro nos jode, nos fastidia. Y... De eso es que le estoy hablando. Sí, sí, sí. De sí. Que hay que cuidarse, profe. Sí. Sobre todo la bufanda, pues, para que no le meta frío ahí en la parte del cuello. Sí, sí. Yo lo utilizo para las dos cosas, el tapabocas. Para evitar el frío y evitar los virus. La braga y eso. Eso sí, sí. Ajá. Perfecto. 9:00 a.m, 17 minutos. ¿Qué hace después del tiempo? Vamos a darle tempranito el tema del día para que reviente hoy nuestro WhatsApp. Profe. Ah, espérate, de una vez, más 34, cuando quieras participar con nosotros, si estás fuera de la esfera de España, más 34. Sí, señor. 632-890940. Más suavecito, 632-890940. O el 691-86-8239. 691-86-8239. Nicky, ¿qué me decías? No, profe, que le preguntaba que qué tal la musiquita que le traje ayer. Ah, guay, está guay. No, la música está bien. No me preocupe. ¿Sí? Bueno, sí. Claro que me dijeron hoy le traigo musiquita también chévere. Bueno, me dijeron también que latina que y también anglo. Sí, pero que tirada también una Darío, como me dijeron. 9:18. No, mire que hoy le traigo ranchera, para que vea. Ah, para que vaya hirviendo cómo es que es. Para que vaya hirviendo. Muchachos repartidores, oiga. Hoy tenemos doble inauguración. Reporten. Participen. Venga, chicos. Claro, desde ahí, de la calle. Sí, sí. Bacano que me digan un mensaje. Oye, que estoy aquí en tal sitio. Estoy repartiendo tal. Y soy tal. No, hombre, hágale, hermano. Ay, si va a participar con el tema del día, mucho mejor. 632-890940, 691-86-8239, más 34 si estáis fuera de la esfera de territorio español. 9:19. Viene. Y la bonita, y después el tiempo. El café sabe mejor, pruébalo. De volada prendo el radio, un cafecito. El café, pruébalo. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Este es el estado del tiempo para Vitoria-Gasteiz. Menos 1 grado centígrados, probabilidad de precipitaciones 2 grados centígrados, humedad 97%, viento 2 kilómetros por hora. El clima soleado en este momento. La máxima para hoy, 17 grados centígrados. La mínima, menos 2. Avanzamos con el tiempo para la ciudad de Valencia. 2 grados centígrados. Probabilidad de precipitaciones 1%. Humedad 100%. Viento 5 kilómetros por hora. El tiempo está soleado. La máxima para hoy, 16 grados. La mínima, 2 grados. Avanzamos con el tiempo para la ciudad de Cali. En este momento 22 grados centígrados. Probabilidad de precipitaciones 20%, humedad 94%, viento 10 kilómetros por hora. El clima está mayormente nublado y la máxima para hoy va a ser 31 grados, la mínima 21 grados. Y el tiempo en la ciudad de Madrid, 4 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones 1%, humedad 58%, viento 5 kilómetros por hora. El clima está soleado, la máxima para hoy 17 grados centígrados y la mínima 1 gradito. Este es el clima aquí en el Café de la Mañana. Levántate con el café. El café. No es la mañana 33 minutos, ya sabes que, gracias a Dios, hoy es viernes y hay que disfrutarlo, el cuerpo lo siente. Por aquí nos dice Robert, hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos. De verdad que está siendo un lindo día aquí en Vitoria, soy repartidor. No digo con quién, porque el señor Cortés me cobra la cuña. Que lo diga. No, ya escribió. Pero bueno, lo importante es que está vivo, Robert. Un abrazo fuerte, ¿eh? Un abrazo fuerte. 9:34. Nos preparamos porque este es el tema del día. ¡Hágale! Profe, tema del día, vea. Muy sencillo, muy fácil, pues, de opinar. El cuento es así, vea. Usted, por ejemplo, ha hecho un plan, ¿vale? De vacaciones, de fin de semana, en fin, un plan de descanso que usted tenía listo, pero se lo arruinaron por alguna razón. Cuéntenos qué pasó. ¿Cuál era el plan y cómo le arruinaron el plan? Usted tenía un plan de irse de descanso y resulta que chungulún, se lo parrandearon. Se le enredó. Algo pasó. Algo pasó. Pero ahí el cuento es contar también qué pasó o simplemente que sí. Pues si quiere nos cuenta qué era el plan. Qué cotilla usted. Qué fue lo que dañó el plan. Ya. Yeah. Mira, aquí, vea, ya tengo un amigo que me manda el primero, vea. A ver acá. Dice, a mi suegro le dio por morir 3 días antes de viajar con mi chica a Cancún. Perdimos lo que se pagó en hotel, los tiquetes. Siguen a la espera de reprogramar. El viejo era buen tipo, pero se alcanzó a desquitar con chasquearme a su hija. Hombre, no, planes que se dañan. Bueno. Ya sabes, si estás fuera de la esfera de España, muy sencillo, más 34-632-8909-40. Hágame el favor ahí. Y nos cuenta. Espere, profe, que no lo tengo más. 691. Lo apunto. A ver, 632-890940. Ese es uno. Ese es el café de la mañana. Y el 691-868239. No, espere, profe, repíteme. No me perdí en ese. Más 34. ¿Qué desayunó? ¿Y sopa de tortuga o qué? No, el primero lo más cogí. 34, lo 632-890940. Ese ya lo tengo. Ajá. Y el 691-86. Sí. 8239. 39. Vale. Entonces, más 34. 632-890940. Y más 34. 691-868239. Ya lo tengo, profe. Participe allí. Sí. Amigo oyente. Sí, usted a ver. Que está allí en las calles de cualquier lugar del mundo, de Madrid, de Valencia, de Barcelona, de Estados Unidos, de Colombia, de Cali, de Medellín, de Bogotá. Sí, quiero. Donde sea que nos escuche. Quiero contarle a los oyentes que sí, se escucha el piqui del WhatsApp porque está conectado con la radio. No hay problema, aquí estamos en vivo, en directo. Radio en vivo y en directo. Sí, sí, sí. Profe. Take it easy, Marie. Marie, tranquilízate. Con tal de que te dejes ver. 9:37. Escuche esto, porque me vengo con respuesta, porque ya tengo. Ah, qué bien. ¡Epa! ¡Hoy es viernes! Pídeme también la canción que quieras, ¿eh? Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Un abrazo de luz para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te voy a decir lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzaremos con el signo de Aries. Te dicen que consideres el punto de vista del otro. Los ojos suelen mirar casi siempre para afuera y no para adentro. Este es el momento en el que debes de mirar cuál es el punto de vista tuyo en empatía con el del otro. Continuamos con el signo de Tauro. Para Tauro te dice que tengas prioridades. En el día de hoy es importante que te organices y veas cuáles son las prioridades que debes elegir para crear futuro hacia adelante. Continuamos con el signo de Géminis. Te dicen que tomes la iniciativa para tomar decisiones. Parece ser que todavía te rehúsas a tomar decisiones importantes en tu día. Continuamos con el signo de Cáncer. Te piden que tu percepción de la situación sea la correcta. Mira muy bien, toma decisiones correctas. Fíjate en el otro para que no te engañen y para que puedas tomar buenas decisiones. Si quieres conocer un poco más de mí, puedes hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, en mi Instagram @vivivalenciae o a través del 622-2250-36. Gracias. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-2250-36. 622-2250-36. Encuentra tu luz interior. ViviaNaValencia.com. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. El café sabe mejor. Pruébalo. Buen día. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La Berlinale se vuelca en la realidad y en la reconquista del público. Fashion Week de Madrid, experiencias inmersivas y aire hippie. Netflix estrenará un documental sobre la historia de Pornhub. Modo apagón, la nueva función de WhatsApp. En las efemérides musicales del día, nacen Ed Sheeran y Vicente Fernández. Fallecen Thelonious Monk y Ray Barreto. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Pararara, 9 de la mañana, 52 minutos, 9 de la mañana, 51, levántate, si aún se está durmiendo, no creo que esté durmiendo, pero bueno, no falta quien no pueda estar, bueno, los que llegaron de trasnoche, ¿no? Eso, hágale silencio, apáguele todo, que duerma, porque el que produce merece descansar. Don Iki, respuestas al tema del día, plantéelo nuevamente, por favor, que yo le tengo aquí un par ya. Nicky Man, ¿qué se me hizo? ¿Se me fue a desayunar o qué, Nicky? Efectivamente no está. Ha dejado vacante. Necesitamos un DJ porque se nos ha ido DJ Nicky. Bueno, tema del día. Has planteado una salida y se te ha dañado. ¿Y por qué? Por aquí nos dice Carlos. Hola, buenos días, Freddy. ¿Qué tal? Qué buen tema el de hoy. Porque resulta que teníamos todo para irnos para Roma. ¿Sí? Teníamos todo planificado y el nene se nos enfermó. No pudimos ir, perdimos el dinerito y todo lo que habíamos planificado. Porque el niño se puso realmente malo. Ese es el problema cuando uno tiene todavía chiquitos. Bueno, perfecto, ahí está. 9 de la mañana, 52 minutos. 9 de la mañana, 52 minutos. Escríbeme 632-890940, 691-86-8239. 632-890940, 691-86-8239. Si estás por fuera de la esfera de España, tienes que jugarle más 34. 3 de la mañana, 52 minutos. Nos escuchan en Oriente Estéreo, en Santiago de Cali, a través de la 96.0. Sí, señor. Estaremos muy pronto dictando una charla, un taller para la gente de Oriente Estéreo, ¿eh? 96.0. Qué bueno, qué rico suele el volumen. Por acá nos llega otro mensaje y nos dice María del Carmen. Hola, ¿qué tal, chicos del café de la mañana? Me la paso guay con vosotros. Muy bien, gracias. Definitivamente, el día que más tristeza me dio es que estábamos en Colombia y nos íbamos a un paseo y sin pensar llegó mi mamá. Se quedó el fin de semana y nos tocó quedarnos encerrados porque había que atender a mi mamá. Uy, eso sí, bravo. Pero por lo menos fue su mamá. Cuando uno le llega a la suegra, los que tienen suegra, debe ser bravo, ¿eh? Debe ser bravo. Participa con nosotros el tema del día. ¿Tienes algo planificado y se te ha dañado? ¿Y por qué se ha dañado? Si nos quieres contar, 691-86-8239, 632-8909-40 para que programes solo éxito. Vamos a saludar por aquí gente que está y que no ha contestado la pregunta, pero por ejemplo... Está Luis Miguel. Dice, hola, ¿qué tal? Buenos días, tomándome el café de la mañana. Él fue el que pidió el tema de Se nos perdió el amor. Vale, perfecto, ahí ya sonó. Pues hay que tenérselo ahí. No, ya sonó. Ah, bueno. Ya sonó, fue el que lo pidió. Un placer al oyente, profe. Oiga, no, yo estaba buscando ya otro DJ porque usted se había ido, man. A ver, estamos no, en el tema del día. La gelatina y la tarta de queso. Mientras no, con razón, los breicitos. Con razón, es que usted, Dios mío, hasta ahora un cafecito, un buen croissant. No, profe. O como diría. No, porque como hace rato me levanté. Arepa, ¿no? Entonces toca es ya. Ah, usted ya está haciendo ese el interview. Claro, profe. Entre la comida y el desayuno. Uy, te van tan rápido. Las medias nueve que llamaba mi abuelita. Ajá, el algo. Decían en el colegio. El algo, exacto. Planteo otra vez el tema porque le tengo otra respuesta que acaba de llegar. Muy fácil de atender, vea. Por ejemplo, usted organizó pues ese plan, el super plan con su familia o con su pareja, con su mamá, con su papá, pero por algo se lo arruinaron, por alguna razón. Y cuéntenos qué pasó, cómo fue la cosa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo le arruinaron ese plan? Bueno, por aquí tengo Danilo, lo dice, mire. Primero, buen día, yo soy repartidor en Miranda de Ebro, estoy escuchando. Y lo más triste, como decías ahora, Freddy, es que la suegra le arruine uno la salida, porque la esposa no va a dejar a la mamá sola. Por supuesto. Ya, este no nos contó si sí o no, simplemente que es lo más triste, que la suegra se la... Freddy, ¿usted que tiene suegra, eso se le da mal genio o no? No, profe, no hay lío, profe. ¿O usted se lleva a la suegra? Estamos... Hombre, no, pues, yo la acompaño incluso a veces a hacer diligencias. No hay lío. Profe, me llegó uno aquí. Dice, una vez tenía planeado un año sabático. Lo arruiné rejuntándome con una señora que conocí. Lo peor, ella sentía amor por mí y de la misma manera era muy celosa. Tocó salir de ese lío y separarnos. ¡Ah, jue madre! No, pero es que hay gente que es tóxica, gente que es tóxica, sí. Hombre. Sí. 9:56. El amor de ciertas maneras, profe. Bueno, venimos más ratico con el tema del día. Por lo pronto, viene el ídolo de Don Nicky. Aquí está, escúchelo. Dele play. Levántate con el café. El café. Tu ídolo, mano, ahí. En la guagua se quedó el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está buenota y no la presume. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes. Pa' que todo el mundo me...